Bisa? Bisa dong. Bisa? Bisa. Bareng cantiknya Indonesia kembali. Goyang dong. Boleh tangannya diangkat lagi. Oh, ooh yeah, ooh oh, ooh yeah, ooh oh. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Si que tu mirada ya está llamando. Sé que esto de ti no te sea conmigo. Despacito, quiero decirte besos despacito. Deja que tú digas cosas al oído para que te calico estás conmigo. Despacito, quiero decirte besos despacito. Duermo las paredes de este laberinto y hacerme tu cómica. Yo sé que está vendándolo, que voy tentándolo. No ve que está vendándolo. Sabe what's a vivo con mi casa caminando. Sabe what's a vivo con mi casa caminando. Me ve que buscando cama cuando ya sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuando amor a ti se cabe. Yo no tengo prisa, yo no quiero que el viaje. Vengo pa' policía, juzga, ruaje. Besito, besito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Tu boca y esa, tu mamá y cuesta. Tu cara y cabeza, tu cara y cabeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Tu mamá carecia, un rompecabezas. Tu madre carecia, oh, no me carecia. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Besos despacito, deja que te diga cosas al oído.